Vamos a conectar con el buen amigo, el periodista Rodrigo Ursúa de CGE, que tiene una importante noticia para todos los habitantes de la provincia cordillera, específicamente para Pirque. ¿Por qué no escuchan, amigos de Pirque? Aquí está, esto es importante para ustedes. Con el objetivo de acercar la atención comercial a sus clientes, CGE informa la atención de la sucursal móvil de la compañía para el día jueves 8 de julio, entre las 9:30 y 14:30 horas en el Estadio Municipal de Pirque, actividad que se está coordinando en conjunto con el municipio. Manuel Arce, jefe comercial de CGE, explicó que la programación de la sucursal móvil en Pirque se realizó tras el anuncio de la autoridad sanitaria sobre aquellas comunas que salieron de cuarentena. El jefe comercial agregó que este ha sido un criterio utilizado por la compañía desde el inicio de la emergencia sanitaria por COVID-19 y que tiene por objetivo proteger a los clientes y el personal que realiza la atención comercial en terreno como en las oficinas tradicionales. Queremos agradecer la colaboración recibida desde el municipio de Pirque, que nos ha permitido programar en conjunto un calendario de atención para nuestra sucursal móvil durante el mes de julio. Vamos a estar este jueves 8 en el Estadio Municipal desde las 9:30 a 14 horas. Y durante la semana siguiente comunicaremos en forma oportuna los puntos de atención definidos en conjunto con el municipio. El jefe comercial de CGE también se refirió a la reapertura de las oficinas comerciales de la compañía, ubicadas en La Pintana, Puente Alto, San Bernardo y San José de Maipo, comunas que durante las últimas semanas avanzaron a fase 2 de desconfinamiento. A estas comunas se suman Buin, que a partir del jueves 8 de julio sale de cuarentena y cuya oficina comercial retoma la atención de público. Nuestras oficinas comerciales, ubicadas en La Pintana, Puente Alto, San Bernardo, San José de Maipo y Buin, están realizando atención presencial de público de lunes a viernes desde las 8:30 a 13:30 horas. Esta atención se realiza tomando en cuenta el ingreso limitado de personas, el uso obligatorio de mascarillas para clientes y trabajadores, toma de temperatura, dispositivos de alcohol gel, distanciamiento social tanto al interior como al exterior de las oficinas y también con atención preferente para mayores de 65 años y personas con movilidad reducida. Manuel Arce reiteró el llamado de la compañía respecto al uso de los canales de contacto para realizar consultas y trámites, como la página web www.cge.cl, el Twitter oficial @cge-clientes y el fono clientes 800-800-767.